Amplitud modulada, sábados de 4 a 5. Bumba, se empieza, empezamos. 940 AM, 940, amplitud modulada. Checa, boombox, la radio. Bumba, checa. Bumba, así va a sonar. Sábado. Todos los sábados de 4 a 5 online. Tu radio comienza ahora. La 940 amplitud modulada. Todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Y sin cocinar, crudito desde la calle. Y también tus artistas nacionales. Todos los sábados de 4 a 5. Checa. Escúchanos en la 940 amplitud modulada. Sí, Boombox, se empieza, empezamos. Boombox, la radio. Sin censura, azura. Todos los sábados de 4 a 5. Se lo hago más, el cura así de la vena. Ya, Perú, Chile, compadre. Con blon. ¡Vamos! Latino. Chaima morra, es de verdad, pa' acá y pa' allá, y pa' estallar. Desde Santiago hasta Arequipa, desde el barrio hasta la lírica, nosotros no paramos hasta salir como mineros enterrados de la mina. Y nos llevamos todo el oro, en fin de precaucida, o para estar huevado. En esta chela estamos en primera fila, loco, como soldados. Guau, mi perro bravos, durazos son los casos, mambo con rap, combinación para tus cascos, pa' tu locura. Sumar es fácil, a ver, mantente la estructura. Así saques pistola o saques punta, mis homies no se apuntan a tus patrañas. Años en esto, a mí con estos perros, no nos engañas, no nos engañas. Yo el paso y al toque llega otro paso, voy los brazos, que no paren de brindarse, es que yo ando muy borracho. Ya saben que no existen restricciones, sé que cometo errores, pero ahí estamos sacando las conclusiones. Junto a mi gente latina, va paría, buena bola, que nos subamos todo a la tarima. Y que no exista cima, ni la puta frontera, el pasaporte me lo fuma, aduana y la puta guerra. Viviendo como un matafaca negro, con música intensa, y para mí que es como vengo y yo. Chile, Perú, represento en la movida, dímelo. Viviendo como un matafaca negro, con música intensa, y para mí que es como vengo y yo. Chile, Perú, represento en la movida, dímelo. Sube la música, hermano, que está la raza latinoamericana. Viviendo una sola cultura desde la estación al barrio Socabaya. Aquí tenemos corazón para juntar la cultura, la raza y las ganas. No baje la mano del aire, aquí estamos los casos toda la semana. Oye, buena voz, llegaron desde allá afuera. Mi perón como yo y el freestyle suena. Esta es la impresión, la intención que en verdad queda. Componiendo con el corazón para el caos y para la escuela. Buena cosita, que la pipa para fumar la botita rica. Con la puta cáclica, Santiago, Arequipa, me la sé. La que la jola sangría, para que fluya que hicimos latino junto con mi batería. Gente ría, dos sin cama, putillas se juntaron, se viajaron, vino y pisco tomaron, gripa fumaron, el peruano paseando los aros, el chileno diciendo que pico sabe el peruano, como hermano. Viviendo como un matafaca negro, con música mi interno, psycho el mic es como vengo y yo. Chile, Perú, represento en la movida, dímelo. Viviendo como un matafaca negro, con música mi interno, con mí que es como vengo y yo. Chile, Perú, represento en la movida, dímelo. Chile, Perú, hola, hola, hola, hola, ¿cómo estás? Estamos acá otra vez en la Boombox 940 AM con todo el rap que estamos escuchando de Latinoamérica. Tenemos un invitado acá que sacó un nuevo disco, o sea, es su primer disco. Vamos a estar hablando con el compa Patrick, se llama. Esto llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calavera Ñata, Under Mix Records, Sudamérica Films. También está Mala Hierba y obviamente que todos nosotros estamos acá. Ya mismo llegan los compas, están viniendo para acá. Estoy aquí con Patrick, que sacó este disco, se llama Administrando el Talento. Nuevito el disco, nos sacan acá para que la Boombox le estrene acá. ¿Cómo estás, mi compa Patrick? Saludos, mi gente. Yo les habla Patrick aquí desde la radio. Les traje aquí mi primer disco, Administrando el Talento, para que toda la gente le escuche. Estas son unas letras creadas por mí mismo. Son más que todo vivencias que me ha pasado a mí desde muy pequeño hasta ahora en adelante, lo que es pasado y presente. Ajá. Sí, eso me estaban contando por interno, que el disco es súper personal. Patrick me estaba contando de que hay vivencias de él personales y súper crudas, como cuando tu familia emigra a otros países y eso me estaba contando él. Entonces este disco es Patrick Administrando el Talento. ¿Y qué más me puedes decir? ¿Dónde se grabó exactamente este disco? Ya, todas las canciones son grabadas en Punto Flow Records, el productor Mr. Omar, igual un saludo. Y más que todo, Administrando el Talento quiere decir, como yo estudié en universidad, soy hotelero, me redacto más lo que es Administrando el Talento, lo que yo soy, y representando el talento más que todo. Por eso salió el álbum del nombre, Administrando el Talento. En la portada, la gente que puede adquirir los discos está ahí como el servicio, con el corbatín y todo lo que es un mesero, porque yo soy eso, administrador hotelero, y ahí está lo que es en la portada, ahí la van a ver. Qué bacán. Eso es lo que representa. Ajá. Oye, ¿y los beats están a cargo de quién están a cargo los beats? Todos los beats son de Mr. Omar, igual. Nos vamos al aire, loco, con una llamada. ¡Bro! ¡Hola, hola! Saludos, y más que todo, Administrando el Talento quiere decir... ¡Hey! Yo, hola, sí, te estoy escuchando. ¿Qué haces, güey? ¿Estás por internet? No, estoy en Caleta escuchando. ¿Cómo así puntuales, mamá verga? No hables... no puedes hablar malas palabras acá en la red porque está saliendo al aire, loco, pila. Bien atrasada esta cosa. ya, todo bien. Entonces ahí, saludos para ustedes, malditos perros. Bacán, esa es, Chabelo, pilas ahí. Bacancísimo, loco, esa es. Ahí nos estaba saludando a toda la gente de Boombox también. Oye, y estamos hablando sobre lo de las pistas, ¿no? ¿A cargo de quién están? Mr. Omar, igualmente. Yo bajaba al estudio. Ustedes saben que para sacar un disco no es fácil. Se requiere de tiempo, paciencia y más que todo responsabilidad de persona. Porque, o sea, yo vivo en el condado y tenía que viajar, no viajar, sino trasladarme al comité y llevar las letras y cantar. O sea, es más que todo tiempo y esfuerzo esto. ¿En qué tiempo has logrado poder sacar este disco ya? En el tiempo podemos hablar, casi exagerado, sería unos 11 meses, 11 a 12 meses. Claro, un año. Ajá. Entonces, sí. Tenemos 13 tracks aquí, tenemos un intro y un outro. Nos vamos a ir con una canción para que la gente cache cómo está este disco de Patrick Administrando el Talento. ¿Cómo se llama este tema? Ya, el tema es el 4, que es Jacqueline. Que el tema es el nombre de mi hija y está con featuring Mr. Omar. Esto va dedicado para ella, obviamente. Checa cómo va, mis... Siempre nace mi querida hija, yo me puse muy feliz y recordé que en este mundo sí existe mucha luz para amarle y enseñarle en toda una vida que le espera para disfrutar lo bueno y apartar lo malo. Aunque a veces me confunda cuando pienso si le amo o no le ame, a su madre le agradezco por haberme dado una linda hija. Como todos saben, los problemas aparecen en cualquier momento, pero no es motivo para desaparecer una sonrisa. Una niña es bendición en una relación para que los dos le cuiden, pero en unos casos casi no es así, ya que algunos aprovechan este gran regalo, porque yo sí respeté a una mujer que en un principio sí me demostró su vicio de amar ni respetar. Una bella iluminada como estrella, siempre yo te voy a amar. Siempre yo te voy a amar. Mi cariño y tiempo no te faltará, es el brillo de tus ojos que en mi mente está. En mi mente está. Nena bella iluminada como estrella, siempre yo te voy a amar. Siempre yo te voy a amar. Mi cariño y tiempo no te faltará es el brillo de tus ojos que en mi mente está. El amor que siento estará presente porque una nueva etapa inicia para mi querida y gran chiquita, que aproveche sus minutos con sus amiguitos. Al instante cuando ya comience a jugar en el jardín, espero que este gran cariño nunca llegue a su fin. En realidad mi nena tiene todo el derecho a estudiar y yo como su padre mi obligación es trabajar, dándole todo lo que me pide siempre y cuando ella crezca. Nunca me abandone por las cosas que he hecho mal, sepa perdonarme, disculpar y me comprenda por el lado amable, porque yo sí tengo fe en mi nenita Jacqueline. Nena bella iluminada como estrella, siempre yo te voy a amar. Siempre yo te voy a amar. Mi cariño y tiempo no te faltará, es el brillo de tus ojos que en mi mente está. Nena bella iluminada como estrella, siempre yo te voy a amar. Siempre yo te voy a amar. Mi cariño y tiempo no te faltará, es el brillo de tus ojos que en mi mente está. Aunque nunca pases a mi lado, siempre estaré rezando para estar unidos, sin que nadie llegue a separarnos, porque no soportaría que nos lleguen a alejarnos. Llamar al 2220966 para que te ganes un disco de Patrick Administrando el Talento, así que pilas para la gente que nos llame. El primero que nos llame le vamos a estar regalando este disco de Patrick. ¿Qué más cuéntanos sobre este disco Administrando el Talento, bro? Ya, el disco también se basa en lo que es cuando yo estaba solo, cuando toda persona tiene errores y más que todo busca pedir perdón a sus seres queridos y no buscan la manera, o sea, como que tienen vergüenza, están bajoneados, pero hay la posibilidad de que puedan escribir una canción y esa es la que está en el disco, que es Perdón Family, en el cual yo redacto lo que mis comportamientos, cómo yo era en la casa, y para que sepan que eso no fue, o sea, lo que yo quise hacer, sino que, o sea, son cosas que la juventud pasa, que son vivencias de la calle, y que sepan entender mediante la canción que ellos escuchen. Claro, eso me estabas contando, claro, que hay cosas como la migración de tus padres, de tu madre, tal vez causó este ¿cómo se dice? Para esta letra que te hayas inspirado, ¿no? Sí, también eso es lo que yo pasé cuando tenía unos 14 años, estaba en la escuela ya terminando sexto grado. Mi mami tuvo que viajar porque yo solo vivo con mi madre. Mi padre decidió estar con otra familia y ella buscó una manera para que yo pueda salir adelante, y con el apoyo de ella yo sacaba el disco, porque hace tiempo, o sea, yo ya rapeaba, sino que por falta de economía no hubo la necesidad de sacar el disco, y gracias al apoyo de ella tuvo que viajar a España, y yo igual le canto a ella. Son más que todo, como dices tú, personalizado el disco, lo que yo viví y lo que yo estaba pasando, lo que ella viajó, y más que todo, tú sabes, cuando una persona, más que es tu madre o tu padre, viaje, tú sabes que estás solo, y como siempre necesitas del apoyo de alguien para que puedas salir adelante. Ajá. Qué bacán. Oye, ¿y cuáles han sido las influencias, aparte de esa inspiración de tu vida, ¿no? ¿Cuáles han sido las influencias musicales en ese transcurso de tu vida como para decir, yo decido hacer rap, yo decido vivir esta forma de vida del hip hop? ¿Cuál es la onda? Sí. Cuando, antes de escribir, o sea, yo bailaba break, Mr. Omar mismo, con él sabíamos practicar ahí en el comité. Hubo unos tiempos donde que ya dejé practicar, ya no bailaba, y ya desde que viajó mi mami dije, ya pues voy a dedicarle una canción, ya le dediqué, grabé, salió bien, igual me apoyaron, y ya desde ahí comencé, ya me di cuenta que, o sea, puedo redactar y escribir lo que me pasa a mí, más que todo en el tiempo que han transcurrido, y también dedicarle lo que es a mi hija. Yo tengo una hija que tiene 4 años y yo no vivo con ella ni estoy con la mamá de ella, sino que yo, sabes, ahí existe problemas. Claro, sí, así estamos todos, claro que sí. Yo tengo que verle a ella y igual le dedico a ella, o sea, yo me concentro más lo que es, lo que me pasa a mí, y más que todo, o sea, saber que la gente también puede expresar lo que uno siente, más que todo en las canciones, escribir, y no, o sea, decir que yo hago esto, y que nada de esto, que calle, que pistolas. Vivencias que uno pasa, más que todo, todo mundo puede pasar problemas. Y con la canción la gente puede escuchar y darse cuenta que dice, no, mira, este chico escribió esta canción, lo que él pasó. Y no son mentiras, todas las canciones que están ahí no son mentiras, no son ni inventos, digo, yo voy a cantar esto, nada. Son cosas reales que uno vive, más que todo. Buena, buena inspiración, loco. Oye, ¿y lo visual todavía? ¿Ahorita estás trabajando en algún video o están sí, ya, a futuro? Tiempo Enemigo 2 va a salir el video ya, en un mes ya está ya. Ya está todo lo que son las tomas. Bacán. Lo que son igual desde como ella llegó acá, en el aeropuerto mismo, está hecho las tomas. Qué no bien, son qué bien. Simple montaje. Y eso ya se está, estamos listos para el... Editando y todo eso. Editando lo que son masterizaciones, ya. Que el video va a lanzarse. Y ahorita estamos promocionando lo que es el disco, que la gente cualquier cosa ahí... Sí, ¿en dónde te pueden encontrar el disco? ¿Dónde te pueden localizar? Eso dinos ahora. Ya, las personas que quieran adquirir el disco, los contactos son 0-4-9-31-37-3. Ustedes me llaman y yo les puedo dejar el disco personalmente o mi madre estará dispuesta a ir donde ustedes deseen para adquirir el disco. Y también estamos lo que es organizando el 18 de abril en la urbanización Prados del Condado. Se va a hacer un mega party en el cual va a ir juventud, se va a hacer publicidad en todos los colegios para que la gente disfrute, más que todo que pueda adquirir los discos, las gentes que deseen. Ajá. Bacancísimo, entonces loco, está Patrick ahí... con todo, con todas las fuerzas, con todo el ñeque para lanzar este disco bacanísimo. Nos vamos con un tema más de Patrick, ¿cuál es? La 9. Es del Tiempo Enemigo 2. Escucha estas vivencias del compa Patrick. Yeah, sí. Con el mismo sentimiento sigo escribiendo esta canción para mi dulce madre. Tiempo Enemigo 2. Ya. A pesar de la distancia que se encuentra mi querida madre, nunca existirá una razón para sacarle de mi corazón, borrando el daño que ha sufrido, porque siempre está... Oye, oye, estamos en vivo para regalar el disco de Patrick, o buenas tardes, ¿con quién estamos al aire? Hola, hola, sí te escuchamos, hola. Buenas tardes. ¿Qué más, maestro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué hice, Rodecito? Un saludo ahí desde acá, desde Masterfly. Esa es, maestro, para toda la gente del que está escuchando Boombox. Oye, qué bacano ahí, desde el punto de vista de los nuevos temas tan bacano, también del Vespa suena en bacano, loco. Bacano, gracias, loco. ¿Te quieres ganar este disco de Patrick, loco? Está regalando el man ahorita este disco, bro. Ya, bacano, ya no tomé Masterfly, todo bien. Ya pues mi brother, aquí puedes venir a retirar, que aquí está el disco empaquetado y para que lo puedas escuchar. Ya, o sea, ahorita no estoy saliendo en vivo, ¿sí o qué? ¿Cómo? Sí, estamos en vivo ahorita. Claro, estamos en vivo, loco, escúchanos en la radio, en la 940, ya, está pasando en vivo. Manda un saludo a mi ñerita también por ahí que está trabajando. Hágale un saludo para toda la gente. Oye, que quiera. Oye, yo de chamo JRS, está por ahí. Todavía no llega JRS. Bacán, saludos para toda la gente que está trabajando, bacán, loco, saludos. ¿Sabes? Oye, déjanos tu nombre y apellido en interno para que vengas la otra semana a retirar el disco de Patrick, bro. Ya, a ver, anota tu número. Ya, loco. Sí, con el mismo sentimiento sigo escribiendo esta canción para mi dulce madre. Tiempo Enemigo 2, ya. A pesar de la distancia que se encuentra mi querida madre, nunca existirá una razón para sacarle de mi corazón, borrando el daño que ha sufrido, porque siempre estás presente acompañando a mi mente. A pesar de la distancia que se encuentra mi querida madre, nunca existirá una razón para sacarle de mi corazón, borrando el daño que ha sufrido, porque siempre estás presente acompañando a mi mente. Volviendo a escribir de nuevo esta segunda parte, donde yo le mando un abrazo inmenso a mi madre, sepa perdonarme por mi mal comportamiento, ya que en un momento nunca supe aprovechar el tiempo cuando ella estaba junto a mi lado, hacía todo lo posible para darme una buena educación, pero al final no le tomé importancia, pero nunca existió una razón para entender y comprender lo valioso que es tener tener a una madre en casa que te espere y te reciba con el puro amor que a una mujer le nace. Al saber que los minutos pasan, nunca imaginé que viajaría por sacarme adelante y apoyarme en los estudios, para en el futuro ser profesional y no quedarme sin conocimiento. Porque todos los valores y derechos tienen libertad en este gran país, aunque muchas veces nunca sea así. A pesar de la distancia que se encuentra mi querida madre, nunca existirá una razón para sacarle de mi corazón, borrando el daño que ha sufrido, porque siempre estás presente acompañando a mi mente. A pesar de la distancia que se encuentra mi querida madre, nunca existirá una razón para sacarle de mi corazón, borrando el daño que ha sufrido, porque siempre estás presente acompañando a mi mente. Son tantas las palabras que lo quiero expresar, me toca estar sentado al lado del teléfono esperando que me llame todos los domingos. Tengo muchas ganas de llorar al escuchar su voz, porque yo no acepto lo que está pasando. Que se encuentre alejada, porque quiero dedicar y demostrarle el amor que siento. Pedirle gracias al saber que hizo mucho esfuerzo en luchar y trabajar, aguantando los insultos de estos españoles que no tienen pantalones. Te dedico y te explico, nunca olvidaré lo que hiciste por tener un bienestar donde tenga un hogar, analizando que muy pronto estaremos juntos, de olvidar todo lo que pasó sin recordar que el tiempo y la distancia, muchos daños que nos da el fin nos separó. A pesar de la distancia que se encuentra mi querida madre, nunca existirá una razón para sacarle de mi corazón, borrando el daño que ha sufrido, porque siempre estás presente acompañando a mi mente. A pesar de la distancia que se encuentra mi querida madre, nunca existirá una razón para sacarle de mi corazón, borrando el daño que ha sufrido, porque siempre estás presente acompañando a mi mente. Y seguimos aquí en Boombox 940 AM. Estamos escuchando el disco de Patrick. Dinos así lo último como para despedirte, brother. ¿A dónde te localizamos y cómo es la movida contigo? A ver, mi gente, para la gente que quiere adquirir los discos de Patrick Administrando el Talento, pueden contactarse al 04 veces del 9 31 37 3, o en el correo patrick-aet@yahoo.es. Pueden llamar y pueden adquirir, que uno está personalmente encargado de dar los discos a cualquier lado. Ya contiene 13 tracks en el cual están las vivencias que yo he vivido y no se van a arrepentir de comprarlo. El disco, pilas, gente, llamen, que simplemente yo estoy encargado de dar los discos. Ya, sí. Aquí mi gente, Patrick, todo bien. Y se vienen full eventos, loco. Seguimos aquí en Boombox 940M, todos los sábados de 4 a 5, debes escuchar la radio, tu radio. ¿Y qué más, Francis? ¿Te cuento lo que viene, pues, loco? Dígale, háblele, dígale a la gente lo que se viene. Todo, hay un montón de eventos, loco, que se vienen todos estos meses, pilas. El 28 tenemos, loco, el conciertazo, loco, Free Blum. Free Blunt, Simón. Hip Hop God Chain, el hip hop tiene que cambiar. El 29 de marzo en la Casa Pucará a las 5, loco. $5, disculpa. D-Boy, Elite Rockers y DJ Beat Machine, loco. Hay unos grupazos ahí que van a estar en cartelera: Mugre Sur, Saga Hispano, Soda Funk, Ciudadela Psicópata, Warmy Rap, 777, Distrito Q, El Bloque, Marmota, Estéreo. RTLS, Stereo, sí, obviamente las niñas van a estar también ahí cantando. Tremenda cartelera, loco, para esa fecha. Así que la gente no se lo puede perder. Igual vamos a estar regalando unas entradas acá con la gente que está organizando. Me imagino que vienen la otra semana. Así que ponte pilas con ese conciertazo, Free Blunt. Free Blunt, y esto es Boombox. Simón, nos vamos con el último tema de mi compa. Es del Brujería, me dijiste, ¿no? Sí. Nos vamos con el Brujería, loco. Aquí está. Patrick, ya ha llegado tu muerte, y yo sí. Expulsando esta ira enloquecida, esa señora que se llama Ana, una burla que no tiene sentimientos. Cuando piensa en el cerebro, pensamientos negativos con maldades que no tienen ni sentido. Solo por haber buscado una venganza para que se sienta satisfecha y contenta con su cara de arrogancia, que refleja ignorancia incoherente para que la propia gente mire la desgracia que ella ha demostrado en este tiempo, sin que nadie pueda enterarse. Pero te jodiste, viste, en este mundo llegará el momento que tú pagues y te quedes con tus brujerías pisoteadas que demuestran puras boberías.

La 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Checa Boombox, la radio. Check. En Chile, checa. En mi país, existió, existe un ser humano que tocó hondamente el alma, el corazón y la conciencia del pueblo de Chile. Sufrió todo lo que puede sufrir un ser humano, pero nos dejó abierta una huella, nos dejó un camino, nos dejó una luz por la cual nosotros caminamos y tratamos de decir lo mismo que le dijo a nuestro pueblo. Esta es la canción. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita, es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Boombox, estamos al aire. Y bueno, mi gente, aquí seguimos con las cosas que se vienen este fin de semana. El próximo estamos aquí en la capital y se acerca el día 18 de marzo. Hip Hop contra el imperialismo y su guerra. Y aquí tenemos unos invitados, loco, muy interesantes. Algunos colectivos como Jatar Iñahui, Hip Hop Protesta, Club de Arte Zona Liberada, Colectivo Juan Montalvo, Unión Culturas de Pintag, Culturrap Montúfar. Muchachos, buenas tardes. Cuéntenos, tenemos el concierto para el 18 en El Calzado, con Talento Urbano, Callejera, Distrito Q, Mugre Sur, Nucac de Colombia, invita Hip Hop Organizado. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, brother, saludos. Nosotros, como escucharon, somos un colectivo, nos llamamos Jatar Iñahui. Es un espacio en el que estamos trabajando, buscando retomar lo que son las jornadas por el 18 de marzo. Estos son espacios que desde hace como 10 años, varia gente, entre ellos Mugre Sur, Zona Roja, Distrito Cuba, y gente vino posicionándolo aquí en el país. Han sido espacios de estos en los que se hace rap, en los que se hace breakdance, en los que se hace graffiti, pero con un contenido. Así que su propuesta es recuperar esto e incentivar a que la gente siga trabajando. Claro, hoy estamos por este tema que es el hip hop contra el imperialismo y su guerra, porque creemos que hay full notas que nosotros como jóvenes debemos participar. Ponte en eso, nosotros planteamos, como está ahí en la flyer, que estamos en contra de los tres imperialismos que son los más fuertes ahora, que no solamente el de los gringos. El imperialismo gringo que busca económicamente jodernos, el de la Unión Europea que quiere que firmemos un TLC con ellos, el imperialismo chino que quiere arrebatarnos el petróleo y por eso cacha incluso la explotación del parque Yasuní. Entonces lo que queremos sí es llevar un mensaje a la gente de la necesidad de generar eventos, pero que tengan su símbolo, tengan su significado, que le vaya culturizando a la gente y vayamos construyendo esa cultura hip hop que tanto queremos. Y eso es cultura hip hop aquí en Boombox, mi gente. Interesante, loco, que se esté trabajando de esta manera por la cultura y más que nada eso del crecimiento que todos estamos esperando, ¿no? Y cada uno se concientiza y crece a su manera. Bienvenido a eso, loco. Entonces vamos a hablar un poco de lo que va a ser el evento, más o menos cómo piensan hacer la invitación a la gente, loco. ¿Desde qué hora les vamos a esperar ahí, loco? ¿A qué hora empiezo? Claro, verás, esta ha sido una jornada en la que hemos hecho algunas acciones, ya van a hablar otros panitas. Entre esos, el evento un poquito más grande va a ser este festival de los cuatro elementos en el Parque El Calzado, este sábado 22 desde las 10 de la mañana. O sea, la idea es que sea una cosa no grande, ostentosa, va a ser una cosa humilde, bien hecha. Y lo que queremos que sea un espacio en el que podamos llegar, compartir, cachar estas notas y pasarlo bien, ¿no? Como ya escucharon, estos son los grupos que se van a presentar ahí. Y además vamos a tener a los DBS Crew y a los DBS Crew, que es gente del B-Boying que van a estar apoyando. Oye, ¿desde cuándo se han organizado ustedes? ¿Desde cuándo toman esta iniciativa de decir, oye, o sea, ¿cómo hay más cosas más allá de las fronteras, ¿no? No solo existe este rap comercial, no solo existe este rap en la televisión. ¿Cómo se organizaron? ¿Cuál fue la iniciativa la que tomó y dijeron, hay que organizarnos y seguir luchando por esto, por así decir? Bueno, saludos, gente, yo soy Ciencia, de parte del Jatareña. Hay una pequeña aclaración, el evento es del sábado 22, no es del 18. Bueno, nosotros vinimos organizándonos casi ya un año. Estamos en conjunto con Factor, Once, algunos panitas trabajando para generar espacios. Lo que nos impulsó directamente a esto han sido varias cosas, la unión, lo que es el hip hop, todo lo que es contestatario para el gobierno. Vemos muchos problemas sociales, es algo que tenemos todos en común, ver todos los problemas que tenemos, todo por qué estamos fregados por el gobierno, las cosas que nos parecen mal y las expresamos por medio de nuestro arte, que es el hip hop, ¿no? Entonces, eso es lo que es el Jatareñawi. Hemos venido trabajando en conjunto con alguna gente para generar espacios para todos. Es principalmente eso. Pero incluso en esto hemos venido haciendo algunas medidas. Estuvimos participando por el tema del Yasuní, hicimos unos block parties, retomando la nota de hacerle, pero con un significado, con su mensaje. Estuvimos camellando, apoyando a gente de estos otros colectivos que ustedes escucharon, que son de unas provincias, también para que se pueda puedan cachar de mejor manera las cosas que se están haciendo. Estamos trabajando hoy en esto de las jornadas y precisamente el día de hoy venimos haciendo una subida de buses al estilo de lo que venía haciendo toda esta gente de colectivo Insurrección, Comunidad Hip Hop Ecuador, toda esta gente que vino camellando muy bien en generar la cultura. Entonces lo que nosotros veíamos es la necesidad de que vayamos retomando eso. Es necesario que vayamos empoderándonos de la cultura hip hop y dejando de lado que solamente si me visto con la ropa de marca o voy al concierto de $50 soy un buen hopper. Esa es, loco, qué bacán, buena onda, loco, que de esa semilla que pudimos plantar ahí en el 2005 con la comunidad hip hop, todavía se ya 10 años que va a ser de eso, todavía siga la gente, no sé, incentivada en poder investigar y compartir esta sabiduría que es el del hip hop, que tiene un poco más de sentido, ¿no ve? Este 18 de marzo vamos a estar igual haciendo esta jornada sobre el hip hop contra el imperio y la guerra. Vamos a estar subiéndonos a los medios de transporte a informar a la gente. Yo me voy a sumar a la campaña, obviamente, loco. Gracias por estar aquí. Nos vamos a ir con una canción de Pablo Hasél. Esto es Furia Bolchevique, algo así. Nos vamos con esta canción. Esto es Boombox 940 AM. El pacifismo y la prédica abstracta de la paz son una de las formas de embaucar a la clase obrera. Lenin. Qué triste sería la ciudad si no estuviera decorada con verdades dibujadas en escaparates y fachadas. Capitalistas culpables ponen esa pared, también con batucadas el régimen no va a caer. Hacen falta mucho Ramón Mercadé. Ahora valemos un trámite lo que vivimos ayer. Mejor que estar borrachos es hacer algo útil. Por eso en oídos con inquietud de repercutir. Aún más nos quieren esclavizar, como Disney a niños con cada mensaje subliminal. Hasta que acabemos dando las gracias por agua y pan, o nos exhiban en una jaula como a Mimael Guzmán. Crecimos a la fuerza, ¿qué remedio había? La realidad siguió ahí tras nubarrones de María. Bajo el ciego y no hubo otro remedio que evolucionar, empezar a ser algo serio. Ser de izquierda no es solo meterse con el PP. Vas de comunista y condenas que bancos empiecen a arder. Eres como un nazi con una judía de mujer. La historia os lanzará al vertedero por ser el brazo izquierdo de nuestro verdugo. La lengua no me muerdo, no busco caer bien a todo el mundo. Digo lo que creo necesario, no sucumbo a lamérculos corruptos por talonarios. Pajeros inútiles tiran mierda por internet, porque en la calle no tienen nada que hacer. Ya quedarán mal con lo que ladren. No tengo la culpa de que Johnny Sánchez sea su madre. Tienes miedo a la revolución y quieres ir de rojo. Entra en el PCE y llama izquierdista a todo aquello que arriesga un poco. Leímos bastante, no nos vende la moto. Aunque no hace falta haber leído a Marx para saber que con mascotas del Estado no se puede avanzar. Los grapos volaban parte del Valle de los Caídos, mientras otros eran la coña del fascismo. Y encima se atreven a echarles mierda. No son ellos los culpables de la pena de la izquierda. En todo caso, el revisionismo que la pudre. Mas nunca caerá en olvido aquel primero de octubre. Mame de las ubres de la luna más roja. Tu basura quinceañera retrasada es moja. He recorrido miles de precipicios sin luz. A veces me desquicio por no matar a Pitbull. Esto no rapa, bailar el finde. Rabia bolchevique, se utiliza la psique. Es normal que la sangre del sistema te salpique. Si bebo más cacique, acabaré ejecutando a un cacique. No dice nada trascendental su palique. Está bien que me respetes, pero no me imites. No usaré esto para hacer reír a desclasados. En todo caso, para concienciarlos. Porque hablamos claro. Ellas más de lo que pueden decir. Los que en partido revisionistas ladran contra mí. Estas frases son armas que no controlan. Por más que entraran en mi cuarto buscando pistolas. Cara dura se quieren lucrar a mi costa. Cuando no me han ayudado ni a sacarme las moscas. Sombras amorfas siguen mis pasos. Se hundirán en mis huellas profundas como el fracaso de los que quisieron tenerme callado. Y la verdad llega hasta California cuando grabo. Es Pablo Hasél, no un artista burguesado. Si un día lo hago, méteme en la boca un disparo. Y atrevida de ser Gil Traque. Mi bling jaque es anti bling bling jaque. En una tarima lo único que brilla son mis frases. Tu único control y mando es del joystick. Sigan alucinando y fantaseando como Tolkien. Soy la ironía de Bukowski, la rebeldía de Gramsci. Y escupo a los medios de la burguesía como Chomsky. Sin Dios ni ley, rimador sensei. Del patrón el terror como un Foster Gay. Un peleador con valor como Cassius Clay. Siente el olor a la pólvora y G-Mayday. Abajo el rey como Ron. Run DMC. Me gusta el rap, hip hop, ¿cuál es tu yo? DMT, no soy VIP, confía en ti y en lo de vera. Si el poder te da la espalda, entonces anda y sácale la billetera. Sé converso del pueblo, puesto que vivo en él. Soy parte de él y lo que siento la converso en el papel. No hay mano con tus indirectas, tus palos los pateamos de vuelta como bomba de cae la protesta. Los que hablan de groupies son los que se engrupen más. ¿Cuántos eran groupies de mi grupo hace un tiempo atrás? En el track de Escalabro, ho. No tengo groupies pollo, tengo apoyo de los cabros y flow. En brazas en la plaza de arma y plaza de la panza de la vela, ve de venganza, detonar el parlamento y sus centros de eventos, expropiar a Mati, racionar su quilate en el pueblo, encerrar a Piñera o enterrarlo fuera de la moneda, hacer que el cerdo muera bajo el cerro en su moneda, con Bachelet y los títeres que igual que Pinochet gobiernan pa'l buqué, atragante el ciego mi diarrea, sé que tu carabina cuida los de carafina, que para China somos arteras en parafina, quiero por cada rima, a cada cura como cara lima, cortaré la cara con una patina, solo tengo esta quality, vivimos en mundos opuestos y en la realidad no es un reality, mi rap se clava y apuñala a la opresión, igual que puña el vengador de Antonio Ramón Ramón, la ley es la moral de quienes gobiernan y como sobran, nadie nos invitó a diseñar las reglas, por eso es que mis visiones, proyecciones e ideales no caben en sus instituciones ni en sus tribunales, sé de lo que narro cuando hablo, que es un mundo más falso que el acento de Jamaro como es Pablo, si la ley resguarda al de la canal, sea la única justicia que le alcanza a los pobres, venganza. Venganza. Bumbas al aire. Y bueno, venimos aquí, loco. No te olvides que este 22 de mayo, Mambo Rap, en el Coliseo de Luz Central. El concierto fue Blonde Hip Hop Gotta Change. El 29 de marzo, Beatmakers. Tienes hasta este 21 para enviar tu acapela. Eso está que quema, loco. Beatmakers, no te olvides. Y recuerda que venimos gracias al auspicio de Mistillas, La Calavera es Ñata, G3 Records, Sudamérica Films, Boombox Records. Bueno, y gracias a la Casa de la Cultura. Y seguimos con esto, loco. Vamos a hablar de la jornada, loco, para que te veas. La gente se está organizando aquí, loco. Y el Día Mundial del Hip Hop contra el Imperialismo y su Guerra tiene sus acciones. El domingo 9 hay el plantón en solidaridad de Pablo Hasél fuera de la Embajada de España. Ya vamos a hablar un poco de esto. Ya fue eso. El sábado 15, intervención de rap, graffiti, b-boy en buses, plazas y parques, desde las 10 de la mañana. El martes 18, foro y construcción de la proclama de la octava jornada frente al Colegio Mejía. El sábado 22, festival Cuatro Elementos en el Parque El Calzado, que va a ser el concierto. El lunes 24, 26 y 28, taller de pre y postproducción musical en mi espacio de La Ferro. Bueno, ¿cómo vamos? Háblame un poco de esto, de la agenda que están llevando. Nosotros comenzamos primero con el plantón de Pablo Hasél. Esto a raíz de lo que ocurrió en España con su canción Democracia, su madre. Bueno, el man denunció todo al gobierno español, todo lo que hacía, porque ahorita España sufre una crisis económica y lo que el gobierno fue es meterle cárcel 2 años y medio. Entonces la gente se alzó, toda la gente se organizó, hubo bombas y todo, hubo bombas, toda esa nota, y nosotros comenzamos a hacer un plantón, aparte eso fuimos unas pintadas y de tales, pues loco, y también, ¿cómo es esto? La semana anterior es muy probable que él ya le metan 2 años y medio a la cárcel, loco, por su canción. Y hoy que fue sábado, loco, ¿cómo estuvieron esas las intervenciones en buses y plazas? Bueno, hoy nos encontramos en la mañana para hacer una pequeña intervención y comunicar a la gente, sobre todo a la gente que es ajena a la cultura, para que conozca lo que en realidad somos, que no somos, como muchos piensan, pandillas, no somos solo vandalismo, o sea, no somos todo lo que la gente piensa, sino que también nos organizamos y luchamos por nuestros derechos y por los derechos del proletariado y el bien común. Entonces nos reunimos y full apoyo en la Plaza Grande, la gente estuvo súper bien, reaccionaron bien ante todo esto, ante las causas, recogimos firmas para el Yasuní, nos fue súper bien, unas 8 hojas más o menos. Entonces la gente contesta bien ante todo esto, viendo que lo hacemos de buena manera, organizándonos. Después subimos a los buses, igual a comunicar lo que somos, dividirnos en grupos, bastantes cosas, y la gente ha reaccionado bien ante todo esto, sobre todo porque ve que es una manera de organización que es correcta y que está haciendo las cosas bien. Al ver que es una organización de varios colectivos, ¿de cuánta gente más o menos fue el plantón así? ¿Cuánta gente fue la que estuvo apoyándole? Bueno, hoy estuvimos alrededor de unas 20 personas acolitando en todo esto y nos dividimos en pequeños grupos para hacer la colecta de firmas y todas las cosas, todo eso. Sí, también veo así que también hay de colegios, sí, también hay una vinculación con lo que es los colegios y querían hablar un poco de eso. Cuéntame cómo es esa cuestión. Bueno, esto es, o sea, somos del Colegio Municipal Sucre. Ya. ¿Cómo te llamas? Soy Corguán. Soy Corguán. Ya. Ya. Estamos o sea, el colectivo Jatariñahui está con, o sea, con el colectivo Zona Liberal. Ya, nosotros estamos haciendo todo lo que es el hip hop. Ahí para que la gente vea en el colegio todo lo que hacemos y para que ellos también hagan. O sea, es una manera de enseñarles acerca del hip hop a tus compañeros en el colegio. Sí, eso mismo. Qué bacán, ahí está, mi gente, seguimos creciendo. Y este es Boombox, aquí está Disfraz. ¿Qué opinas de esto, loco? Les está enseñando hip hop ya. Esa es, loco, es necesario, exactamente, loco. Porque el hip hop debería ya, en verdad, entrar en los colegios y hablar de esto, ¿no? Como una materia para el colegio, proponíamos la otra vez como de educación física, yo que sé, bailar breakdance, por ejemplo, y en el arte tener el graffiti, por ejemplo, ¿no? Y en literatura hablar de esto, por ejemplo, del imperialismo, de la poesía, de la jerga de la calle, por ejemplo, qué significan los códigos de los que la gente del sur, la gente del norte, cómo se comunica con esos códigos, ¿no? Entonces sí sería eso de proponer también, yo que sé. Puede ser que algún rato el hip hop entre ya como parte de la educación desde la secundaria, sería bacanísimo. Ponte eso, hay una cosa bacanísima, es que en el colegio Montalvo tuvimos el apoyo de las autoridades. Ahí el consejo estudiantil, que también forma parte de los colectivos, estamos camellando en construir el club de artes del colegio Montalvo. Entonces ya se vienen haciendo algunas cosas, y es más, el día lunes vamos a la salida de clases y a empezar el taller de lo que es pintura urbana y graffiti. Entonces son espacios que era un proyecto de ver qué pasaba, ¿no? Entonces, ponte en ese lado, ese colegio nos ha abierto las puertas, ha habido mucho chance de hacer cosas. Y es lo bueno que hemos logrado presenciar una cosa, ¿no es cierto? Que los mismos pelados de ahí se vienen organizando. Y si es que quieren ahí, camello, les vas a dar también a los que necesiten. ¿Sí o qué? Claro. Hay que irlo construyendo, claro. Ya escucharon, grafiteros, MCs, todos, ya saben. Se está generando lo que esperaba. Sí, exactamente. Es el trabajo del futuro, por así decir, ¿no? No, la universidad y esa escuela del hip hop se ha ido aprendiendo cada uno diciendo esto es así, o en la misma calle, o con tus propios amigos, inclusive en el mismo internet, a veces que esa es la arma de manejo masivo, pero hay que darle esa vuelta, no solo estar, digamos, en el Facebook, sino más bien investigando de cómo se hace esto, cómo se hace aquello, tutoriales de lo que nos interese. Nos vamos a ir con otra canción de Movimiento Original, nos íbamos a ir, lo que después regresamos ya a despedirnos porque ya estamos ya casi a las 5. Y no te olvides, se vienen full eventos, loco. Boombox. El mundo apesta, pero este vagabundo sin orquesta. Acepta, acepta, inserta, inserta cierta oferta acerca de ser mal. Ya, mi jerga, sigue la condición, me enferma. Ser más herba, hasta que hierba, no daba mi pierna. Si ser más hermano, da por doquier, querer entrega. Entre y en contra, mi front, horizonte llega. No llegues si rompiste con teta, aquí no sosiega. Es combo clap, ghetto, el bloque del centro represento. Me concentro dentro, el ghetto, juntos en espectro. Con dos M's que me motivan. Espera de choque, un rocket, un joker, un poke. Para arriba el choque, un bloque de Akuma. Con fumo, un lote de pacos con luma. A su manera, suma, y sube bandera. Funa será, papá, de cera va. La cera va, la más sincera, certera. Del ser que te de veras, la sincera. Mis penas se van con el rap que hoy me desvela. Favela o falavela, solo bebe y prenda vera. Bang, bang, yo tengo un plan de ataque. Para el gran magnate, un jaque. Desate, desate, desatan a yaque. Y digo una cheta, pinoche, tu che, tu mare. Así se ahogó los mares, comparen reggaetón sonave. Acaba de amanecer y yo sigo despierto. Esquivo siervo, escribo en el desierto. Un cierto concierto que trata y retrata saliva. No necesitas ser profesional, sino solo ¡fra! Esta es la batalla de Beatmaker, no te puedes perder. Tienes hasta fin de semana para enviar tu a capela ya hecha al correo electrónico indicado en las páginas de las redes sociales. No te olvides de visitar Boombox, Sudamérica Films, La Calavera Esñata, Mistillas. Estamos aquí, Mike. Nos despedimos, nos vamos. Esto fue Boombox, la 940M. El teléfono era 2220966. La gente que ya no nos llamó, ya muy tarde. Saludo para todos los oyentes. Nos vemos el otro semana. Todo el colectivo está aquí que se va a despedir. Nos vemos el martes en las calles, 18 de marzo. Sí. Vale. Esa es. El 18 de marzo los esperamos, Qatar Iñahui, aquí con Boombox. Gracias. Listo, el 22 les esperamos en el Parque del Calzado también. Contamos con la ayuda de muchos panas y esperamos seguir generando cultura. Boombox. Yeah.